José Pereira, representante de los empleadores en el BPS, en el directorio del BPS, uno de los representantes sociales de este directorio, y junto a él Federico Holman, que es integrante de Un Solo Uruguay, justamente porque José Pepe Pereira fue promocionado por Un Solo Uruguay en una campaña electoral hacia el BPS que en los hechos estaba casi solo, ¿no, Pereira? Bueno, sí, nosotros habíamos nacido de una candidatura que se forjó a partir de conversaciones con tanto el candidato Luis Lisboa, que ya había sido candidato en la anterior, con la mesa de Un Solo Uruguay y gremiales del interior del país. En un principio con un apoyo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, que después se terminó debilitando, y creo que el apoyo fundamental terminó siendo, o el apoyo nacional importante para que la candidatura terminó siendo ese acuerdo de ir con tres candidaturas del movimiento Un Solo Uruguay, y que después se logró con otros apoyos llegado el momento, como los distribuidores de gas, la Cámara de Distribuidores de Gas y la ACA, de cultivadores de arroz, entre otras, sobre el final de la campaña, que terminaron consolidando o consolidándonos en una elección que creo que al principio nadie daba mucho, y que terminó con un caso inédito de una elección donde se ganó en cada rincón del país. Pero en el caso suyo, con una experiencia al haber sido presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Sí, fue una elección rara porque por un lado había un candidato de todas las gremiales que no era gremialista, y del otro lado un candidato con escaso apoyo, más allá del apoyo del movimiento Un Solo Uruguay, que no es un gremio, con un candidato que era presidente de una cámara empresarial, sí, durante 7 años presidente de la Cámara de Maldonado. Federico, el apoyo que Un Solo Uruguay brindó en las elecciones de representantes sociales del EPS, por lo menos concretó la presencia de un representante por los empleadores. ¿Cómo se sigue trabajando para que el movimiento siga teniendo representación en los distintos estamentos que tiene la sociedad uruguaya, no solo en el Estado? Bueno, posterior a adquirir ese compromiso con Pereira en esta postulación, y bueno, hoy director, el movimiento sigue comprometido tanto con él y con mejorar esa gestión que poco a poco entendemos es necesaria en cada institución. El movimiento sigue trabajando, sigue planificando e incluso planteando la problemática que sigue existiendo, que vivimos como sociedad, porque realmente nosotros no venimos del sector político, digamos, somos la parte de empresarios, trabajadores, bueno, jubilados y gente de a pie, común y corriente, que todos los días se enfrenta con diversas problemáticas, y bueno, eso es lo que intenta el movimiento, empezar a hacer conocer cuáles son y tratar de ser esa palanca que logre esa mejora que tanto pregonamos, ¿no? Que tanto presentamos en los diversos aspectos que tocan a la sociedad. En ese sentido, el movimiento sigue firme trabajando. En esta oportunidad, posterior a la pandemia, nos venimos juntando un día, un sábado por mes, digamos. Esos son sábados a fijar, fechas a fijar, pero la idea es seguir trabajando, seguir conociendo las distintas problemáticas del interior profundo o profundizado, como le decimos nosotros, de esa descentralización que está lejos de culminar, sino que al revés, se empeora la situación día a día, ¿no? En ese sentido, bueno, el movimiento sigue firme con esos aspectos. ¿Y se mantiene como un movimiento? Porque de una reunión que tuvieron surgió la posibilidad de transformarse en una fuerza política electoral. El movimiento ha ido leyendo ciertos, digamos, procederes políticos partidarios, de los cuales vemos que no reflejan todo esto que te contaba anteriormente, ¿no? Nosotros planteamos las cosas y no vemos que del otro lado se logre conjugar los aspectos que nosotros buscamos. dentro de la interna del movimiento se ha planteado, ha salido la idea, ha surgido la idea, y hemos visto otros casos, por citar uno, el tema en Argentina, de este candidato nuevo que otros candidatos que son totalmente outsiders en la política y que llegan a los gobiernos, que es donde puede llegar a concretarse lo que tanto venimos pregonando. Es ahí que, bueno, nace esa inquietud, y ahí el movimiento empieza a analizar esta posibilidad. Obviamente que no está definido, se viene charlando con la gente. Bueno, la opinión pública, como bien tú lo decías, lo tomó hace un par de fines de semana y causó varias reacciones, que en este caso venimos tomando nota y analizando cada una de ellas y seguir a ver si realmente nos lanzamos a concretar esa candidatura a un o formalizar un partido político o seguir como venimos hasta ahora, que somos un grupo de fuerza que demuestra que los cambios necesarios, vamos a decir. Pereira, una vez que asume como director en representación de los empleadores en el BPS, se encuentra con una realidad que es más difícil, que es más comprometida, que es distinta a la que valoraron en un principio. No, porque como bien lo mencionaba, el hecho de ser representante de la empresa implica una visión en la campaña electoral sobre el organismo que se manifestaba por parte de los electores, y en el cual nosotros canalizábamos y tratábamos de llevar como bandera al organismo. Una vez en el organismo, somos un director con esa visión dentro del organismo, pero que tomamos decisiones por absolutamente todo. Entonces, lo que de repente nos hace ver la situación más compleja es el hecho de que un organismo que debería estar basado en raíces de empatía, de ser más humano, en la relación con trabajadores, jubilados, con el propio empresario, pero con los uruguayos en general, creemos que estamos todos los días conociendo un organismo que debería ser mucho más humano y que termina siendo un organismo frío ante situaciones que es donde se necesita vocación de servicio y empatía. Y ante todo esto surge la posibilidad, a través de una comisión de expertos, de una reforma en la seguridad social. ¿Ustedes han tenido contacto con algunas de estas propuestas? ¿Cómo las valoran y cuál es el punto de vista de ustedes para esta situación que muchas veces se habla desde el punto de vista financiero? Bueno, yo participé de reuniones con la comisión de expertos. En aquel momento fui con quien era presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que había manifestado el apoyo, que era Julio César Lestido. En aquel momento estaba tomada la decisión de la Cámara de apoyar la candidatura junto al Movimiento Un Solo Uruguay, se habían tenido reuniones y participamos de reuniones de conformación de un proyecto donde la Cámara Nacional de Comercio esté presente, y se me invitó como futuro candidato y a participar. Desde el inicio en la campaña, incluso, nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo con la raíz y con el diagnóstico de la reforma. Por lo cual, el planteamiento que hicimos era que con este diagnóstico no íbamos a trabajar. Esperábamos un diagnóstico donde se responsabilizara el sistema sobre lo que es la seguridad social en Uruguay. Nosotros tenemos una seguridad social que cada vez brinda peores servicios y de peor calidad, jubilaciones de hambre que están por debajo del salario mínimo nacional, y que no es lo que está en discusión, que me parece que es lo primero que debería haber estado en discusión por todo el sistema. ¿Cómo mejoramos las prestaciones de quienes ganan menos? ¿Cómo mejoramos prestaciones que no alcanzan? A ver, si uno tiene jubilaciones que están por debajo del salario mínimo nacional, cuando en realidad, cuando uno es activo, no necesita tanto del dinero como lo necesita cuando está jubilado. Uno necesita medicamentos, uno necesita un montón de cosas. Nosotros lo vemos en la recorrida. De repente llegamos, vemos un recibo de sueldo y los gastos que tiene un jubilado normalmente, y anda en medicamentos en 4, 5, 6, 8 mil. pesos a veces, y resulta que tiene una prestación de 15, ¿cómo se hace para vivir? Y en las recorridas es lo que vemos, mucha gente que en industria y comercio, sobre todo, que son estas jubilaciones y en rurales, y lo vemos, y creo que todos los uruguayos lo vemos, vemos gente que trabaja hasta avanzadísima la edad y que nos manifiesta que mientras tenga salud nunca se va a jubilar, porque con esa jubilación está condenado o a vivir de sus ahorros y a rezar de que les dé, o a quemarse lo que tiene, o a vivir de sus hijos. Y en esas condiciones la seguridad social no tiene, digamos, una, o por lo menos no hay planteado una reforma que piense o que esté basada en esa coyuntura. Es una reforma basada en experiencias en otros países, que ahora incluso lo decía, hoy escuchaba en un programa de televisión, que algo que la reforma al ministro Murro, lo escuchaba, un diagnóstico de países europeos, que quienes habían hecho el diagnóstico que la gente vivía más, por lo tanto trabajaba mucho menos, se jubilaba y vivía más, no es lo que está pasando en el mundo pospandemia, ¿no? Y por lo tanto había que analizarlo. Bueno, si uno de los expertos está diciendo que ese análisis, que evidentemente no compartimos porque es escritorio, no está bien, bueno, si salen a recorrer los expertos del país, como tratamos de hacer nosotros, y teniendo una organización como Un Solo Uruguay, que tiene mesas en cada una de las localidades, y lo que observamos es ver que el trabajo en Uruguay cada vez nos lleva más tiempo, porque la gente tiene claro que no puede vivir, no puede depender de una jubilación, creo que el resultado del diagnóstico sería otro. ¿El sector de la construcción es un capítulo aparte dentro del BPS? Sí, claro, sobre todo por el costo que tiene construir. Nosotros lo hemos dicho, tenemos ciudades, el Uruguay está triste, el Uruguay da la imagen de un país deteriorado, de un país de un país que se va perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque las ciudades, cuando uno ingresa a las ciudades ve que la fachada, acá donde estamos parados ahora, las fachadas sin arreglar. Los costos para construir en Uruguay son excesivos. Una construcción para... Yo siempre doy el ejemplo de un distribuidor en Rocha que me decía: contraté un albañil para un depósito, 280 mil pesos, el BPS 240 mil pesos. A ver, el albañil se quedó sin trabajo, tengo que juntar plata para el BPS. Y lo vemos todos los días. La semana pasada estuvimos en Rivera. 8 edificios en construcción del lado de Brasil, 1 en 30 años del lado uruguayo. Son empresarios uruguayos, jugadores de fútbol uruguayos, artistas uruguayos que invierten del otro lado, y de este lado del país no invierten porque, no porque no quieran, sino porque evidentemente que los costos y además los réditos los tienen mejor del otro lado. En Rivera eso está laudado, hasta el intendente vive ya del lado de Brasil. En la recorrida que ustedes realizan, ¿qué planteos reciben en general? Y lo que nosotros vemos es gente que... La gente se molesta y se indigna, sobre todo porque el peso del Estado sigue aumentando y el Estado es caro, y desarrollarse, crecer en Uruguay cada vez es con mayores dificultades. La tendencia o por lo menos el hacer trampa, como es la informalidad, termina siendo un camino mucho más rentable y menos sacrificado que el cumplir con todas las normas y ser parte del Estado, porque uno ve que no redunda en beneficios para colaborar con el país. El ejemplo que estoy dando es lo que recién comentaba de la situación que vimos la semana pasada en Rivera, pero que lo vemos en lugares de frontera. Nadie discute una compra sin impuestos, nadie discute la informalidad, porque la informalidad está vista como parte de un concepto de lucha de clases o del enemigo que es la empresa, cuando en realidad nosotros lo vemos en el directorio de BPS, cooperativa del propio Pichinete, denunciada por trabajadores en negro, trabajadores que si pueden hacen el arreglo sin notificar al BPS. La informalidad no la tiene, no tiene como culpable uno de o un rol en la sociedad. En realidad La tiene por falta de control y falta de exigencia de la comunidad con el propio sistema y en este caso con el propio Estado. Además el BPS a veces es una trampa, uno se atrasa entre multas y recargo, a veces suele ser imposible salir de esa deuda. Nosotros le decimos, uno se puede olvidar del cumpleaños de un familiar pero nunca de, o de un amigo, pero nunca de la fecha de vencimiento del BPS. El BPS tiene esa situación donde hay una impunidad a la hora de multas, moras y recargos. Ni el financista, ni el usurero, ni el prestamista más oscuro del Uruguay tiene la actitud que tiene un organismo que pertenece al Estado y, como decíamos, que debe ser el más humano de todos y que en realidad genera una cultura antiempresarial, que muchas veces nos pasa que hay empresarios que quieren pagar y con estas multas, moras y recargos no pueden, y el BPS parece que quiere, en vez de ganar dinero, y lo que hablábamos hoy, por eso no estamos de acuerdo con el diagnóstico, en vez de recuperar el dinero como puede quererlo un financista, por ejemplo, un prestamista, prefiere tener una estadística de malos empresarios para seguir generando esa cultura antiempresarial que viene en el organismo de hace mucho tiempo. Y ante todo esto que plantea Pereira Hoffman, un tema de la frontera. Bueno, claramente acá en Paysandú nosotros podemos ver, antiguamente Paysandú era una ciudad industrial y con sus termas y en definitiva con un turismo. Eso lo podemos ver hoy del otro lado del charco. Más allá de la situación complicada que vive la Argentina, el turismo de la ciudad limítrofe que es Colón, que linda nuestro río, el turismo es un espectáculo. Eso es el deterioro que vamos viendo, que año tras año viene sucediendo. Las industrias, yo me acuerdo cuando hicimos una movilización acá en Paysandú, justamente el tema fue la industria que tenía nuestro departamento. ¿Qué pasó en que en 30 años las creamos y las destruimos? Entonces, de vuelta, lo que decía Pepe, quien quiere invertir, quien quiere emprender en este país, es tan complejo la situación que toda la vida, quizás que a ti te pasó, nuestras madres, nuestras abuelas decían: estudien y prepárense para ser empleados públicos. Y bueno, el Estado no genera ganancia, el que genera ganancia es la empresa, el que da trabajo es la empresa. El Estado se nutre de esos dineros públicos, ¿no? Ellos no son generadores de riqueza. Esa es la clave para empezar poco a poco a revertir ese discurso que traemos desde muchísimos años y que es, creo, el comienzo de empezar a hacer algo distinto si queremos prosperar, ¿no? Federico Hoffman de Un Solo Uruguay, José Pereira, representante de los empleadores como director social del BPS, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. No, gracias. Muchas gracias a ti y bueno, agradecerte como siempre, las órdenes. Agradecerte por estar.